de ocasión. Has maquinado una traición. Decides hoy volver con él. No finges aunque sea un perdón. Escondes otra vez, lo engañas y sin compasión. No es esta la primera vez que abusas del mejor postor. Ya no intentes conquistar al mundo que te vio partir. Es fracasar tras tropezar. Lo buscaste para ti. Si el cielo entiende, piensa en él. Su vida dio por tu querer. Perdónate, no es tarde aún. No tienes nada que perder. Está en tu habitación aquel perfume de obsesión y atrapas a placer, lujuria al amanecer. Duraste hasta el final, disimulaste la verdad. Te alistas otra vez para buscar a otro querer. Ya no intentes conquistar al mundo que te vio partir. Es fracasar tras tropezar. Lo buscaste para ti. Si el cielo entiende, piensa en él. Su vida dio por tu querer. Perdónate, no es tarde aún. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Tienes nada que perder. No tienes nada que perder.